Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 117, grabado el martes 12 de junio del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de piratas. ¡Arr! En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. ¡Arr! También tenemos por acá a Brito Man. ¡Ay, ay! También tenemos a Julius. Hola. Es el primero que va a morir. También, señoras y señores, a través de nuestra interconexión Shear, que creo que va a estar nada más de oyente en este episodio, pero por si quiere decir algo, le damos la bienvenida también a Tarkus. Yes. Bárbaro, Tarkus. Sí, que hay un día de Talk Like a Pirate en los Estados. ¿Sí? Sí. Ese día era feliz aquel que salía en Dodgeball. Ah, el chavo que estaba disfrazado de pirata constantemente. Muy bien, señoras y señores, vamos a... Por si no saben, en este episodio vamos a hablar acerca de la hit película Los Piratas del Caribe. Ah, de verdad. Sí, ese es el plan original. Así que, si no han visto la película, pues ahí les vamos a avisar cuando empecemos a hablar para que se salteen este pedazo. O si no la quieren ver, pues que la oigan. Muy bien, vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos emails que hemos recibido y a los cuales daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan Alcaraz, y él nos pone: de piratas y novelas gráficas. Hola, comiquicos, un caluroso saludo desde las tierras llaneras de Guadalajara. Como en este capítulo lo harán full spoiler de Piratas del Caribe 3, espero que la hagan pedazos, pues en lo personal lo único que me encantó y valió la pena ver fue la actuación de Keith Richards. Bueno, realmente no fue... No sé si fue actuación, pues en la vida real siempre es así. Lástima que solo haya aparecido unos minutos. En otro tema, nos acaban de llegar novelas gráficas europeas, entre las cuales les recomiendo Black Sad, de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Son tres novelas gráficas que narran la experiencia de un detective privado felino llamado Black Sad. Las historias están llenas de suspenso y acción. Lo interesante de las novelas es que todo se desarrolla en un mundo donde los animales son antropomórficos al ser humano. Se puede ver cómo se catalogan grupos étnicos por medio de razas animales. Realmente está buenísima, se las recomiendo ampliamente. No sé si la han visto ustedes, geekos. ¿El qué? Perdón, que me perdí entre tanta palabra. Black Sad, no. De Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. No. Ah, pues bueno, vamos a echarle un vistazo. Y otra que también llegó, que ansiaba desde hace mucho tiempo, es Mouse, de Art Spiegelman. Es famoso, no lo he leído, pero es famoso. Dicen que sí, y como de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es como que está basado en las experiencias del papá del autor en la Segunda Guerra. En un campo de concentración de judíos. Ok. De judíos. No me oigo. Ahí está. Judíos. Ahí estamos. Dice por acá: al principio creí que se iba a tratar de otra historia sobre el holocausto nazi, pero más allá de eso, refleja bien son los puntos de vista de las vivencias de las personas involucradas en aquellos años y cómo esos hechos los marcaron y formaron su carácter. En sí, narra la vida de Vladek, el padre de Art Spiegelman, sus vivencias pre, durante y post holocausto. ¿Por qué nos pregunta más? Lo poquito que dijimos ya lo leyó, fíjate. El arte, a pesar de ser sobrio y sin lujo de detalles, realiza un gran trabajo al expresar los sentimientos a través de los diálogos y experiencias. Otro punto interesante es que también en esa novela los grupos étnicos están caracterizados por animales. Los judíos por ratones, los polacos por cerdos, los alemanes por gatos, etcétera, etcétera. No pueden dejar de tener en sus bibliotecas esta novela. Es más, hace ya un tiempo la revista Wizard, si la memoria no me falla, a mediados del 2004, publicó un artículo que llamó Wizard Magazine's Top 100 Trade Paperbacks of All Time. La lista se realizó en base a la tendencia de la novela al mundo del cómic, así como la riqueza del guión, y para los puristas, el arte no se tomó como atributo principal para calificar. Sorry. Clásico, cuando buscas X, la revista, la maldita no aparece. Así que tuve que hacer una inmersión virtual y después de un rato de búsqueda logré encontrar una copia de la lista de la Wizard que la Wizard publicó en aquel año. Aquí les paso la lista de los 10 primeros en orden descendiente. 10 primeros. Trade paperbacks of all time. Best trade paperbacks of all time. Wow. Número 10. X-Men The Dark Phoenix Saga de Chris Claremont. 9. Superman Whatever Happened to the Man of Tomorrow by Alan Moore. No lo leí. No lo leíste. Tico, vos sí, ¿verdad? Lo has mencionado. Es de la de Alan Moore, ¿verdad? Alan Moore, ajá. Uh-huh. Sí, pero... No. Tanto decir lo mejor como... Sí, no, no. Es bueno, una historia bien chiva, pero... Número 8. Pero... Marvel's 10th Anniversary HC, Marvel Heroes, de Kurt Busiek. Ah, héroes. Ajá. No, no Marvel's. No, ah, Marvel Heroes, dice. Marvel Heroes. Ajá. Es no. Marvel's 10th Anniversary. Ah, Marvel, sí, eso sí. Ajá. Marvel's 10th Anniversary, ah, okay, sí. Okay. Buena esa serie. Marvels. Número 7, Daredevil Legends Volume 2 Born Again de Frank sí, Miller. Sí, sí, buenísima historia. Batman Year One de Frank Miller. Buenísimo. Excelente. Número 5, Ultimate Spider-Man Volumen 1 Power and Responsibility de Bill Hemas. ¿Bill Hemas? Bill Hemas. Nombre, le escribió no. Brian Bendis. Pues aquí puso Bill Gemas, fíjate. Sí, güey, que él era como el. Editor en jefe. No, no era editor, era como el. El Chanek. CEO, no sé. Ah, el CEO. Bueno. El dueño de la compañía. Número 4. No, no, sí. Season of Mists, Sandman Book 4 de Neil Gaiman. Gaiman. Bueno, pero no me gustó más que Year One y Born Again y todo eso. Todos los demás que han pasado. Número 3. Uno de Frank Miller, clásico. Batman The Dark Knight Returns. Ya, ah, estamos. Sí. Número 2. Watchmen, Complete Edition by Alan Moore. Que no me las de vuelta, maldito. Ahí lo tengo. Número 1. Es que le mojó. Y número 1, The Complete Mouse, A Survivor's Tale by Art Spiegelman. A ver, eso dijiste es que fue publicado en el 94. 94, sí es. Ya pasaron 13 años desde entonces. ¿Cuáles agregarían ustedes, Gigos? De las actuales. O sea, de los últimos 13 años. Acá. ¿Crisis? ¿Kingdom Come? Nada. ¿Kingdom Come? ¿Kingdom Come? Sí. Brito, ¿añadirías tú alguna? Golden Age. Del 94 para ahora. Nunca la he leído, ¿no? Bueno. Weapon X. Ah, Weapon sí, X. Weapon X. Uh-huh. Weapon X, yes. Este, bueno. Pondría. ¿Qué? Bueno, a mí me encanta la de Top Ten, la serie de Alan Moore, la de policías superpoder, con superpoder. ¿Las de 300? No. ¿Sin City? No. Inferno. No. From Hell. Fíjate que es que ya lo leí. Ajá. From Hell. Y cabal, hasta entiendo por qué estaba encachimbado Alan Moore con la adaptación, porque bueno. No mucho que ver, pues. Sí, ahora, ¿From Hell es de los últimos 13 años o ya existía para cuando hicieron esa lista? No sé, no me acuerdo qué año salió. A buscar aquí va. Sí. Bueno, de todos modos nos pone aquí los otros 90 títulos. Se los envían en un documento anexo al correo. Por cierto, ven algo en el número 1. Precisamente es Mouse. Otro detalle, se nota la vena gringa. No hay ningún título europeo. En fin, sin más por el momento, se despide su amigo Juan Alcaraz, aka Tetsuo X. Tetsuo. Gracias, Juan Alcaraz. Salió en 1999, From Hell. Ah, ok, ya. Ah, pues sí, fíjate, esa quitaría de encima un par de... Wow. Abdiel Lugo nos mandó también un email que dice: me enteré de que ya vieron Piratas del Caribe en El Fin del Mundo, su título aquí en México. Realmente la vimos en el cine, pero sí. Continúa. Dice aquí: eso significa que el Caribe es el fin del mundo. En lo personal me gustó y me agradó bastante la actuación de Johnny Depp. Bueno, chicos, los dejo, no sin antes proponer un versus de Jack Sparrow versus Leonidas de 300. Bueno, ese lo dejaremos para otro episodio, creo. Se despide de su amigable vecino. Postdata, yojo, yojo, pirata para siempre. Y postdata, ¿qué les parece si cambiamos la palabra que todos los postdatas shazam por algo nuevo? ¿Qué les parece esto? Anillos de roca, la mole quiero ser. No. Bueno, no se puede culpar por intentar, así que ni modo. ¡Toma! No, de la sartén y cayó en el fuego. Sí. Muy bien, tenemos también un email aquí de nuestro amigo Saga. Y él nos pone: ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Después de una ausencia de 2 semanas, estoy de regreso. Es que ahora entiendo a Omar Mann cuando en un programa dijo: si produzco un programa más, la Vero me corre de la casa. Y es que por ahora estamos preparando otros 3 programas, además del que ya conocen ustedes. Pero bueno, pasando a lo que nos atañe a nosotros, pues, como comenté en el blog, no he visto Piratas del Caribe, ninguna de las 3, y es que todas me están negadas. Bueno, en realidad es que cuando salió la primera quedé con una amiga para ir a verla porque ella es fan de Johnny Depp. Espero que esté bien escrito. Pero cuando nos dirigíamos a comprar las entradas, yo había Boo para... ¿qué? Yo ya no había, perdón, Boo. Para la segunda, casi la misma historia, solo que ahora no llegamos los 2. Jejeje. Y pues ya no lo intentamos para la tercera. Bueno, esa es mi experiencia con los piratas, así que cuídense mucho y estamos en contacto. ¡Salud! Su amigo Saga Alberto Ortiz. Postdata, por acá alguien que se hace llamar Amy Chan me está presionando para hablar con el Brito y con Omar. Estamos en contacto. Hey, Brito Man, ponete en contacto ahí con la sí, Amy Chan. Ya te mandaron un acoso. Sí, sí. Así que bueno, amigos, que muchísimas pilas, gracias. Que ponga las pilas, ya se lo contesté. Ah, ya se lo contesté. Ah, sí, en el foro. Muy bien. También tenemos preparados para ustedes, amigos, y para su entretenimiento y placer, noticias de cómics. Y el Brito Man que tenía. Adelante, Brito Man, con las noticias de cómics que nos tienes para esta semana. Bueno, no es noticia de cómic. Ah, claro, pues ni modo. Entonces, sí. Gracias. Y ahora vamos. Era de Venezuela, ¿verdad? No, es que ayer estuve viendo, como le estaba mencionando aquí antes de que comenzara la grabación, a una entrevista que le hizo Conan O'Brien a Seth Green, creador de Robot Chicken. Y que resulta que. Y Scott Evil. Que, cabal. Que este domingo en. El domingo, perdón. Obviamente en Adult Swim de Cartoon Network en inglés. Uh-huh. Este domingo creo que dijeron que a las 11 de la noche, no sé, va a ser el debut del episodio especial de media hora de Robot Chicken de Star Wars. Oh, preparen, o sea, sus que YouTube ya. Preparen sus YouTubes, amigos. Y... No hay de otro. Pasaron 2 clips ahí en el Adult Swim, aquí no lo pasan. Sí, sí. Pero no creo que esté pasando. Pero desfasado en viernes tiempo. O sábado en la ya de a las 12 de la noche, algo así lo están pasando. Entonces, wow, dieron un clip que ese sí ya lo vi en YouTube también, que es de Jar Jar Binks cuando encuentra a Darth Vader ya y lo empieza a joder con la risa. Y hay otro que es un talk show, o sea, que es supuestamente un bounty hunter que está entrevistando al emperador. Ajá. Y la voz del entrevistador es Conan O'Brien. Ah, okay. Entonces, o sea, que vi a Chanchullo, por eso lo invitó al show. Ajá. Entonces lo que... Y ahí cuenta la historia de que él todo lo hizo por teléfono, o sea, todo... Pero lo que me mata la risa es que al emperador lo que va a hacer es que lo va a estar entrevistando este tipo y va a hacer la foto del emperador con los labios superpuestos. Se ve que va a estar puro bueno. Puro clutch cargo. Así que, si lo puedes bajar... Ese es el estilo típico de las entrevistas de Conan O'Brien. Conan O'Brien. Por cierto, ayer a Michael Jackson. ¿Sí? Arnold Schwarzenegger. Ayer Steve Jobs hizo el keynote presentando los nuevos productos de Apple y las nuevas cosas que van a salir. Una de las cosas nuevas que va a tener el iChat es precisamente eso, que vas a tener el efecto Conan O'Brien. No. Entonces puedes poner una foto de alguien, le recortás donde va a estar la boca y vos te pones en la cámara para hablar. Te hace el macheo del color y toda la cosa para que te salgan tus labios. No, aparte de eso está el efecto de chat de Artudito, del holograma. Ah, también. Sí, te ves como holográfico. Primero... O sea, lo transmite. No. O sea, se ve lo como... Lo proyectas. Sale de la pantalla, Julio. ¡Oh, sí! El efecto es que... Comprate una Mac Mini. Si no lo hace, vendela porque está mala. Pero tenés que estar fumando para soplarle humo y que se vea bien. Se vea bien el efecto. Estar fumando para verlo en 3 dimensiones. Pero de la buena. Pero sí, de la cara. Es que con ese, hasta con el Siemens de hace 5 años. Voy a ver el holograma. Con el Siemens. ¡Ah! Sí, sigue con las doble sentido, va. Y dicen que a mí es el que me acosa. Sí. Ok, bueno. Espérate. Noticias tenés. Disney firmó con Stan Lee contrato exclusividad por múltiples años. ¿Cuántos años? Porque aquel ya no le queda. Espérate, con Stan Lee. O sea, ¿cuál es la exclusividad que le puede dar Stan Lee? Va a generar múltiples proyectos de entretenimiento. Por múltiples años. Oh, por múltiples años. O sea que de Mickey Mouse. ¡Excelsior! No, imagínate la vampirela, ¿no? ¿Cómo se llama? La triperela. Versión Disney. Pucha. You're kidding, right? No, en serio. Es noticia que Disney creo que acepte Stripperella porque ya se publicó y tiene que ser, son propiedades nuevas que va a crear Stan Lee. Va a crear como superhéroes. O que Stan Lee ha jurado que él tiene un archivo lleno de ideas que la va a comenzar, que nunca ha podido utilizar y que se la va a comenzar a vender. Esos malditos de la Marvel nunca me publicaron mis ideas, digo. Puta. Alguien dice que se prepare Mickey porque va, el próximo película va a ser contra el Spider-Pork. Spider-Ham. Spider-Ham, gracias. Sí. Bueno, quien quita, ¿verdad? Así como va eso. Pues sí, pero sí. A la que no le hayan firmado por 10 años, pero... porque no sé si. No, yo, pero. De repente. Si se muere, lo demandan. Ah, sí. De repente, un chero con garritas que se llama Lobito. El Lobito va a estar en todas las cosas de Disney después. A ver, ¿qué más? Mike Curry, el escritor de X-Men que la semana pasada nos ilustraba tanto el Tico Man, acaba de escribir un libro, una novela. Ajá. Y la publican el próximo mes. Venezolana. The Devil You Know, el demonio que tú conoces. ¡El demonio! Y se trata de un exorcista freelance. Que conoce demonios. Por lo tanto, que anda echando demonios. Y los invita a comer después. ¿De dónde los echa? Se los he hecho. Sin comentarios. Y la última. Más tarde vamos a ver de Smallville. Y aquí va un spoiler. Los que no lo quieran oír. ¿Ya la viste? Ya la vimos. Sí. Después vamos a hablar de Smallville. Spoiler alert. Spoiler alert. Silent alarm. Silent alarm. Para la próxima temporada ya anunciaron que va a salir Super Chica. Y están buscando a la actriz que va a hacer el papel. Y en la minifalda. Bueno, que había salido una. Es lo que yo decía, que sí. Esa era, pero no era, nunca dijeron que era Super Chica, solo era una sobreviviente de Krypton, que es la que estaba en la zona fantasma. Que no es eso, la Super Chica. No, porque estaba en la zona fantasma, no llegó en navecita aparte. Mm. Y no era la sobrina, era la con qué del Tata. Era la otra. Era el otro frente. Oh. La querida. La dama. Querida. La dama. Mm. Ok. Okay. Bueno, en buen estilo geeko para los que los que no querían oír esa spoiler. Warning. ¿Verdad? Vamos ahora, amigos, a continuar. Les hemos preparado algo especial. Es un super Bergsus. Así como especial. ¿Cómo no? Es un Bergsus de los automóviles más cachimbones de Science Fiction. Por si no han ido al blog, ya pusimos la foto del Mach 5 que va a aparecer en la película producida por los Wachowski Brothers de Speed Racer. Así que cuando miramos esa super foto dijimos, ahí. Que tiene unos grandes cachos. Mira el carro. No hicieron ningún cambio realmente. No, es el carro. El mismo carro. Pero qué vergüenza se ve. Verlo así en vivo ya. Wow. Creo que manejarlo, no tiene nada de. No va a agarrar velocidad el carro, pero. ¿Por qué no? Si es todo aerodinámico. No, hombre. Pero. Mete un choque de frente con esa. Como que es chisca, papá. Otro carro. No necesitas bolsa de aire para que esos grandes cachos se compriman. No te hace nada cuando. Bueno, pero vos podrías salir por el parabrisas, güey. No, mira, difícilmente por el parabrisas. Si son unas parabrisas así chiquititas. Bueno. Tendría que saltar sobre. Entonces, amigos, en este Bergsus super especial hemos preparado una eliminatoria. Entonces vamos a empezar. El primero de la noche es Kit. El carro del auto fantástico. No, el Kit era el auto fantástico. Sí, perdón, Kit. El Kit en carro. Él dice el Kit de primeros auxilios que tenía el carro adentro. Right. Este versus el Mach 5. Mach 5. El Mach. A ver, Tico Man, contanos. Vamos a ver, el Mach 5 Fue un vehículo de carreras, pero que tiene aditamentos que lo hacen ilegal en cualquier carrera normal de la vida real. Y en casi cualquier estado. Cuando llegues al blindaje, me vas a explicar cómo es auto de carreras. Ajá. Con blindaje. Con blindaje. No, es que es rally car, entonces. Es que es por motor. Ah, no sé. Imagínate el motor para andar moviendo ese cachimbo de blindaje. entre los volados que tiene, tiene unos jacks, unos gatos hidráulicos incorporados. O sea, que hay que darle agua, no le echas. Le echas lechita y burr, burr. Ay, Dios. La onda es que estos, aparte que servían para darle mantenimiento al carro, están. Te están dando verga, traigan. Yo no sabía que iba a ser Catfight, yo pensé que era Kitfight. Kitfight, oh, no. Toma. Toma. Oh, hemos comenzado bien este episodio. Ah, la onda es que los gatillos levantaban el carro. Puta, gatillos. ¿Quién le estaban de hartar? Eran tigres. La onda es que también los ocupaba para saltar. Ah, es que echaba gasolina. O sea, que eso, activaba el gato hidráulico. No, los gatos hidráulicos. Y asaltaba medio, el banco. A medio. Media calle, entonces. ¡Ping! A su brinco. Meto el dinero. O aprieto el gatillo. Arañado. Para saltarles jalaba la cola. Bueno, otro tenía llantas blindadas que también eran así como todo terreno. Puta, pero la era cagado de la risa que apachaba el botón y le iba saliendo el blindaje a la llanta. Así. ¿Por qué no las dejaba blindadas? No. Esta sí es arma ofensiva. Tenía unos serruchos con los que cortaba obstáculos. Sierras. Y a otros. Una sierra. Sí, con obstáculos y a otros redonda, corredores. Circular. Ah, según yo te iba a referir a la palomita. La palomita del carro. La que cortaba también. No, la que era arma ofensiva porque ensuciaba el parabrisas. La de nosotros. Se chorreaba eso. No sé, la palomita cagaba, pues. Era más pesado. Ah, vaya. De ahí tenía un deflector que era que cerraba la capota. La capota. Uh-huh. Y con eso se hacía blindado y hasta se podía sumergir. Submarino. Se hacía submarino. Uh-huh. Lo podía dirigir abajo de agua, no crean que así que. Que se hundía y ahí quedaba, no, sino que lo dirigí todo, hasta tenía periscopio, que es otra de las cosas. Uh-huh. Y aparte de eso, tenía una palomita. Que cuando la activaba se paraba. No, volaba. Volaba y se la volaba. Palomita. Entonces él, o sea, va, podía usarla, Omar, para mandar mensajes. Gavilán o paloma de fondo. No, ya la borré, señor. Bueno, ahí esa la podía usar para mandar mensajes. Ay, Dios mío. O no sé, como de. Era como cámara. Scout. Ajá, como cámara vigilla, va. Uh-huh. Vale. Con eso vigiaba la mar. Bueno, y no sé, aquí no dices ni así como qué tan rápido era el carro o algo así. Ah, pues Mach 5. Ah, bueno, sí, era Mach 5, era medio rápido. 5 veces la velocidad. No, no era tan rápido. De la viejita de la esquina. Era rápido. Y más que cómo se llamaba el piloto. Pues. Speed, Scott Speed. Speed Racer. Ah, sí, ese era el nombre. O sea, no podía ser mecánico o plomero, algo tenía que ser. No iba a vender celular. Pero en español era meteoro, ¿verdad? Meteoro. Ay, podía ser astrónomo. Sí. Bueno, de ahí Kit, el carro de Michael Knight. Coincidentemente, el programa se llamaba Knight Rider. Bueno, este debería carro. Debería haber sido Kit Rider. Sí. Este carro era un Pontiac Firebird Trans Am. Yep. Con una lucita roja que le movía enfrente. Oh, la que hipnotizaba. Que toda la mara tenía esa lucita roja aquí en los carros, me acuerdo. Yo nunca la tuve la que. Pero se la ponían atrás, ¿verdad? Bueno, realmente Kit. Ponía poner enfrente y adelante, atrás también. Kit es el nombre de la inteligencia artificial del carro, porque el carro tenía. Eran unas siglas. Era súper computarizado. ¿Y Kit qué quería decir? ¿No está? Knight Industries Technology. Transport. Wikipedia rápidamente, a ver. Fíjate que aquí estoy en Wikipedia, no dice. No dice que quiere decir Kit. Wow. Bueno, dale. Pero estamos claros que era con doble. ¿Puedo buscar el kit? No, dale. Vos seguís contando, yo voy a buscar el kit por acá. Bueno, me acabé la risa que dice aquí que que en uno de los episodios dijeron las capacidades del hardware. Y póngale que dicen de que el tiempo de reacción de Kit es un nanosegundo y su capacidad de memoria era 100 megabits. Que ya haciendo la traducción. Ya diciendo la traducción son 125 kilobits. No, megabytes. Ah, megabytes. Megabytes. O sea que no le puedes instalar Office, no le puedes pasar... Le cabe más en tu hump drive que le cabía. No le puedes cargar un episodio de Naruto que ya se cae. Mira, te podés imaginar a Kit con esa memoria como que si fuera Dory. Ah, sí, memoria Dory de corto plazo. Sí. ¿Quién sos vos, hijo de puta? Michael, ¿para dónde íbamos? Bueno. Por cierto, aquí está KIT, es un acrónimo que quiere decir Knight Industries 2000. Oh. O sea que había un 1999. Claro. O sea que Knight Industries. Car era el Knight Automated Roving Robot. Ese es el enemigo. El enemigo. Ese era el Evil Twin. Ajá. Exacto. Bueno. Poner la pose ahí. Vale, la onda es que tenía toda mierda este KIT, también era blindado. Manejaba sola, era anti-llamas, anti-congelados, anti todo. Podía saltaba también. Saltaba, tenía un turbo boost, uh-huh. Tenía... Era súper rápido. Hackeaba también. Sí, ¿no? Tenía wireless en aquel entonces, uh-huh. Tenía wireless. Eso, hablaba. Sí, eso es bien ofensivo. Sí. Y tenía un relojito, donde le hablaba a Michael Nyba. Ah, aquí sale que tenía el lanzador de gases lacrimógenos, lanzallamas. Y después le hicieron. Tiraba aceitillo. Y después hicieron uno de que les abría, no sé cómo las. Ah, sí, un turbo, hiperturbo, una mierda así. Más aerodinámico. Cabal. Sí, y una vez lo trajeron aquí para una feria. Sí, pero una farsa. Pero no era Transamer. No, no era Transamer, era un Camaro. Y no era negro, era gris. Sí, era grisón. Es cierto. Y no hablaba. Era así como. ¿Cómo no? ¿Cómo no se hablaba? Y tenía acento gringo. Quítate de el KIT. El KIT de la... Y dice, veo a muchas nenas lindas. Y volteaba a ver, puta. ¡No salió culero! Por cierto, el KIT original está en el Universal Studios. Hay una... Un garage. No, ni un garage. Es como un display. Lo tienen así encima de una cosa. Enfrente de una pocita de agua. Está oxidado. Está oxidado el pobre. Bueno. No, hombre, ese, bueno, ya dando de verga, bueno. Ese es el changallo. Bueno, que se chocan de frente, ¿qué onda? ¿Quién gana? Los dos eran como medio indestructibles. Sí. Bueno, fíjate que era más cool el Mach 5. Entonces, sí, el diseño era mucho más chido, pues. A lo mismo. Yo siento que KIT no tenía. La ventaja que tiene es que no necesita el piloto para hacer cualquier cosa. Uh-huh. Porque el piloto era lo peor de sí. Es que esa es la desventaja. Que el piloto era. No, que el piloto de KIT era David Hasselhoff. Uy, de puta. Y no siento que tuviera muchas armas ofensivas, como estaban diciendo. No, que le saque los serruchitos y sí, puta, con los serruchitos y le tira las llantas y se lo acabó. Sí. Ah, no, pero el KIT podía manejar solo en las dos llantas laterales. Da vuelta y... Pero dejaba expuesto la parte de abajo. A donde explota, ya viste, que explotó car. Sí, tenés explotó razón. Explotó al tocar. Ahí solo que lo hackee, KIT. Pero mira, el mal. Pero sí, ¿qué le va a hackear si no tiene nada de...? Solo que se acaba el puro análogo. Sí, ese es un carro. Pero mira, carro con... me dan a escoger. Yo prefiero estar dentro manejando al KIT porque el otro no tiene protección. Sí, no, blindado de agua. Y saca, no lo veías en la serie, salía dando vueltas en el KIT no puede ir debajo de agua. No. No sé, aquí una lista de los barrancos y así, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, pero tenía que agachar la cabeza el baboso. No, este oro. Si tenía casco. Era era como el... Tenía un botón de... Ay, no le dices la bufandita que andaba. ¡Ay, qué lindo! Ya con eso no le pasa ni mierda. Sí, el botón D, el botón D cerraba la... Sacaba la capucha, pero era de cuero. No, y tenía, era de vidrio. Se filtraba el era agua de vidrio. De cuando vidrio. Llovía. Pero vidrio del papamóvil, ¿por qué? Sí, qué mierda. Y el papamóvil no lo incluimos aquí. Pero el de aquí. Que más contaminante no podía ser ese papamóvil. Ay, qué bueno. Negro le quedaba el traje al pobre papa. Solo los ojos y los dientes blancos. Entonces, espérate. No, ahí está, ay, ya está. Sí, ya no va a querer un reino por decir chasea. No va a ser un ajá. Ay, Dios mío. Ey, pero mira, aquí dice que Kit podía desinflar y reinflar sus llantas. O sea, ah, sí, pero si se la partían en dos. Ah, bueno, sí. Mira, espérate. No he dicho nada. Aquí, una de las cosas que tiene, dice... Un laser power pack. Kit can fire a high-powered, ultra-frequency modulated laser capable of burning through steel plating. Mira, lo disparó una vez contra Carr. En toda la serie. Y cuando iban así, enfrente... No, cuando ya lo tenía así, ¡ah! La espérame, primera vez... tengo que calibrar. Ay, la tío. Primera vez que lo usó fue contra Goliath en el episodio 24. Así que... ¿Quién era Goliath? Sí, el camionzote aquel. Un trailer. Un trailer. Semi, que también tenía inteligencia. A ver. Yo solo sabía... Me tenía un ruido todo raro. A ver, puta. A la puedo buscar. Me acuerdo del trailer, pero no me acuerdo qué hablar. Ah, señor. Es que le pusieron otro acento. Bueno, pero ¿quién? Va, votemos ya. Match 5. Match 5. Kit. ¿Vos? Kit también. Kit. Tarkus. Tarkus. Tarkus. Depende de vos. Puta. No puedo creer que hayan votado por Eddie Hasselhoff. No, no. Sí, es que no es por él, es por el carro. Yo le voy al match 5 porque tiras una hamburguesa al suelo. Bueno, ¿cómo? Tiras una hamburguesa al suelo y sale Michael Knight. The Hoff. Bueno, muy bien, entonces, señoras y señores, ganó entonces el Mach 5 contra ahora. El Mach 5 contra Herbie the Love Bug. Mira, por lo menos el Mach 5 tiene que llevar piloto. Y si al Herbie lo va manejando la Lindsay Lohan. Que va bola. Muy droga la que va bola. Mejor, ya está lista. ¿No? Bola y sin calzones. Y en, la, y en el asiento atrás lleva va la París que va pasada ya. Está presa. ¿Pasada por cuántas en la cárcel? Que se le escape. A ver. Mira, yo me acuerdo de una película de Herbie que lo parten en dos y todavía sí camina el Claro. Y se vuelve a unir, ¿verdad? Bueno, y después se vuelve a unir. O sea que, incluso con las sierritas, creo no, que no, sobrevive. No, porque acuérdate que lo parten en dos así. Transversal. En el eje Y. En cambio, este lo partiría en dos en el eje X. Ahí se acaba. Tal vez vuela. Sí. No, porque solo le vuela la ñola. Y pero le se echa la piloto. La verdad es que el Herbie está en unas ruedas para ir. Sí, el Herbie le vale chonga si tiene piloto, ¿no? Pero el Herbie puede mover solito los cricos. Y los ojitos, vean. Y los y Pispileia. A ver. No, me pego no, no le da. Mach 5. Mach 5 es la ley. Ay, no, entonces Mach 5 unánime. Seguimos. ¿Ganador contra quién? Entonces Mach 5 continúa contra el Batimóvil de los 50s. Y mi tercelito no está. No, tu tercelito no. Va, contra el Batimóvil. Gracias a Dios que no está el MR2 ahí. Pero de los 50s, no el de la película Batman de los 80s, que será vergón. Para que se le ponga. Yo digo. Vale, pues el de la película de los de 89. ¿El de Michael Keaton? Sí. O sea, ya no es Michael Knight. Hoy es Michael Keaton. Ah, ahí sí está cabrón. ¿Por qué se caminaba sobre las paredes? Tenía una armadura no bien paloma. No y una bombita. No, ese era uno que se desarmaba y quedaba como que era misil. Ajá. Pero puta, la mierda es que se desarmaba y de ahí no se volvía a armar. No, ahí daba la... Sí. Sí. No, pero ese era jet powered también, o sea, no, creo que era más rápido. Sí, tenía una gran turbina. Sí, yo creo que ese era más rápido que... Y tenía metralletas. También tenía armas. Fíjate que ese le gana solo de un pijazo, solo lo atropella. ¿Quién, el Batimóvil al match? Yo veo que es más rápido y le aguanta, o sea, también está blindado y tal. Y además, ahí sí, tenés a Batman manejando. Ay, ¿y si derrotan a Batman? No, Speedracer, no derrota a Batman, lo siento. Bueno, entonces gana el Batimóvil. Entonces ahora es el Batimóvil contra el Lotus que manejó el 007 en la película La Espía que Me Amó. Bueno, si nos vamos al hecho de que ¿Quién? Pero ese Lotus tenía un proyectil que se quebró al helicóptero. No, es Pierce Brosnan. No, ese era Roger Moore. Roger Moore. Este era el que se hacía submarino. Ay, pero es Michael Keaton. Roger Moore es que contra si Michael Keaton. Si te pones, es que si te fijas, actor o personaje, porque estás hablando Batman contra James. No, pero estamos hablando. Sí. No, estamos hablando de carros. Sí, 007 contra Batman. Casi. No, 007 contra Batman. Pero en carros, pues. En los carros. O sea, si es el carro, pero, vale verga que lo vaya manejando entonces. ¿Pero o sea, qué es? ¿Drag Race? Schumacher puede irlo manejando. Así de carros chocones. No, yo opino que si es el Batimóvil, solamente Batman pues tiene que manejarlo, ¿no? Robin. A veces se lo prestan. Imagínate que lo llevaba a Alfred. Alfred lo tiene que mover del garaje en algún momento. Y lo choya. Pero influye demasiado. Robin. Vaya. De Schumacher. Frátese ahí, maestro Robin. Es que fíjate que si de repente decimos que es Scott Speed manejando cualquiera de los dos carros, ya estuvo perdido. Scott Speed. Eso es como Julio pidiendo Paquito. Cualquier carro que se monte llega de último. Sí. Pobrecito Scott Speed. Bueno, no es por ti, entonces, Scott, no es por ti. Batman. No, sí, el Batimóvil. Batimóvil. Lanza la moneda Batman. Y terminamos entonces, señoras y señores, con el último de la noche. El Batimóvil contra Optimus Prime. ¡Hijo de puta! Manden a llamar a los fulanos de chatarra. Junkyard Wars. Junkyard Wars. Ahí el Optimus Prime. Vamos a vender la chatarra. El Optimus Prime lo hace papilla. Sí. Pero solo la primera vez. La siguiente vez aprende el Batimóvil y lo hace mierda. Le encuentra la debilidad. Le va a decir a todo. Ya voy a decir yo dónde escondes la parte de atrás cuando te transformas. Y con eso terminamos el Drive My Car Versus para este episodio de Los Geekos. Muy bien, amigos, también hemos preparado para ustedes en esta noche. Hoy sí, si no han visto la película, warning. Les comentamos que esto va a estar lleno. Jódanse, hijo de puta. Esto, señoras y señores, es completamente lleno, pero lleno de spoilers. Así que, buxos amigos, que aquí va. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. La reseña de los geekos de los piratas del Caribe 3. Por cierto, esa es la música original del ride que hay en Walt Disney World y en Walt Disneyland de los Piratas del Caribe, de la cual a mí me gustó que en la primera película ocuparan como la misma canción. Ocuparon la misma canción en una parte ahí, un pirata estaba cantándola, pero me gustó también que estaban varias escenitas Del ride. Del ride, que uno se acordaba y cuando miraba eso, ¡ey! Yo me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas de esta última? De que sale el perro con las llaves en la boca. Sí, claro. Y hay una parte que se oscurece la pantalla, no me acuerdo en cuál. Creo que es cuando se caen por el... Exacto, que uno también se cae, se oscurece el ride y hay una pequeña cataratita donde baja el Y ahí el cabal dicen, hay como diálogos que son también sacados del ride, que es Dead Men Tell No Tales. Sí, exacto. Bien parecido. Sí, entonces qué bueno que se inspiraron en eso porque uno de niño viendo todo eso, todas esas cosas se le pegan pues a uno cuando las oye la primera vez, se te quedan grabadas en la mente. Porque... Es un gusto adicional que te da la película. Eso salió del ride, qué bien. Sí. Así que eso es una parte ahora de una de las ciudades en las que están, no me acuerdo en qué momento, creo que cuando llegan a donde los chinos, que te acuerdas que yo te dije en el cine, puta, eso sí parece sacado del ride. Cuando están en las lanchitas. Sí. Ajá. Que está llegando la bicha a donde está el Shao Feng. Sí. La quiero Knightley. Yo la quiero Knightley, pero bueno. Puta, yo... Next. Mira, yo toda esa película, todo el look que sacó esa bicha en toda la película, puta, a mí me hipnotizó. Poderosa, ¿verdad? Qué linda sale esa mujer ahí. Sí. Cero chicha. Pero no importa, es nadadora. Me vale verga. No, está bien buena. Esas piernas, pues. Es mágica. Wow. Nada por aquí, nada por allá. Sí. Entonces, bueno, adelante, Ticoman. Bueno, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Hay una reseña del plot? Yo creo que lo del plot. Bueno, básicamente empiezan queriendo salvar al pirata Jack Sparrow, que en el episodio anterior, por un gran remordimiento de la chica, porque ella básicamente fue la que lo, habían varias razones, lo traicionó. Ella estaba ayudando por el remordimiento. La remordía y le gustaba como la mordía. Y ella lo dejó amarrado al Black Pearl cuando llega el Kraken, y el Kraken se lo harta y se lo pesa. Y ella lo hace porque ella piensa que él que los traicionó. Traicionó, ¿no? al chico de ella. A William Turner. Uh-huh. Entonces, de ahí los otros, la otra gente. Yo siento que eso de la traición en este tercer episodio, en esta tercera película, como que toma demasiado protagonismo, porque ya básicamente está diciendo, bueno, este traicionó a aquella porque este traicionó al otro, y este está planeando traicionar a esto porque, o sea... Fíjate que en parte a mí eso me gustó de la movie. Sí. Que había... No podía confiar en nadie. Ajá, que había cambios y giros en la trama por los cambios de Pero siento que está... De lealtad de la Mara. Pero está llegando a un extremo ridículo como en The Princess Bride. ¿Verdad? Cuando le decía, no voy a tomar el veneno, porque si tú me estás dando este a mí es porque tú sabes que me ibas a dar esta, pero tú obviamente sabías que iba a pensar eso, entonces voy a... Pero sigue una lógica. El guión es bien original en eso, que todos los personajes, cada uno tiene un plan por separado y no lo han compartido. Uh-huh. Y de repente cuando se comienzan a encontrar, solo con mirarse en los ojos dicen, ya sé lo que vas a hacer, y le sigue la corriente. Bueno, la cosa es que cada quien tiene sus razones por... Tienes razón. Sí, todo concurso. Había comido mucha concha. De los cangrejos, eso que parecían piedra. Bueno. La verdad es que todos tenían una razón para querer salvar al Jack Sparrow. Estaba el Capitán Barbosa, que fue revivido por la negrita esta que resultó ser diosa del mar. Que lo que querían era el Piece of Eight, que tenía un talismán que tenía Jack, para poder liberar a Calypso y derrotar al chamaco, al malo, ¿cómo se llamaba? Que estaba matando a todos los piratas y estaba tomando el control de los mares. David Jones. No, yo digo el jefe de él. ¿El jefe de David Jones? Ah, no, ya. El inglesito acá. Cabrón. De ahí la Calypso, obviamente, lo quería porque le quería que le liberaran. ¿Quién más? La chica por el remordimiento. Que la Calypso en realidad no estaba enamorada de... Del David Jones. Bueno. Ya vamos a hablar de eso. Adiós, el Will Turner necesitaba el barco porque era el único que se le podía poner a la par al holandés errante donde estaba David Jones y salvar a su papá. Uh-huh. Y así, entonces todos tienen una razón para quererlo revivir. Van al David Jones Locker, que es como el... ¿Qué? Ultratumba para los marinos. ¿Qué se hizo el Locker? Así le dicen al fondo del mar. David Jones Locker, el casillero David Jones. Cuando se hunde un barco, dicen que se fue al casillero David Jones. Okay. Pero básicamente que se fue al otro mundo. Pero mira, qué fumado como presentan el otro mundo. Es un desierto total. Un desierto, o sea, el barco en medio de un desierto. Solo el contraste. Y el baboso como en una especie de infierno porque está rodeado de sí mismo solamente. Ajá. Y como es el... No, pues está loco. Sí, está loco, definitivamente. Y se enloqueció. Y después el diseño de los cangrejos de piedra. Esos cangrejos estaban chivos, sí. Sí, algo duros, creo. Sí. Stone crabs. Y palomas para levantar un barco. Uh-huh. Sí. Bueno, sí. Cuando se me queda el carro necesito de eso. La onda es que después que lo rescatan, ahí el plan es ver cómo derrotan al malo, que es David Jones y el inglesito que lo tenía dominado. Porque tenían el corazón de David Jones, el cofre de donde estaba el corazón, y lo podían matar, pues. Solo atravesar el corazón. Y esa está la trama, realmente. El corazón tenía que tomar el puesto. Sí, cabrón. Pues, realmente esa es la trama, sí, a grandes rasgos. Pero ya, como decíamos, dentro de la historia da un montón de giros. Que a mí me mantuvo interesado. A pesar que la película está larga. Sí, fíjate. Pero no sé, yo no la sentí. No se siente, fíjate. Cabal, o sea... Lo que quiere decir es que la película es buena. Yo quedé con una incógnita ahí. ¿Por qué es que el pirata chino pensaba que la Keira Knightley era Calypso? ¿De dónde salió? No, es que se lo engancharon. ¿Quién se lo enganchó? ¿Quién es el que le dice? Es que le dice a él. Le dicen, esta es la Calypso. Que no estaba la negrita a la par. Sí, pero lo engancharon. Se lo enganchan. Ah, pues... Murió. O sea, le insinúan de que era la chica. Porque sí, esa parte yo no la entendí. Y la vi dos veces y todavía quedé con la misma impresión. No, pero al fulano se lo insinúan para engañar al chinito y para engañar al público. Porque si no te dan esa pista falsa, vos decís desde el principio, es la negrita. La negrita de la Calypso. Pues sí, es la única bruja del grupo. Yo desde el principio estaba así, cuando le vi el pendiente que andaba de corazón. que igualito al que tenía el David Jones, ya, puta. Esa es, dijimos todos. Esta es. Así que bueno. Bueno, y el chinito era Chow Yun Fat, por cierto. ¿Y ese de dónde sale? Pues sentía del tigre currucado. Sí. Ah, el Crouching Tiger. Pero yo o sea, hasta lo ponían en el póster así a la par de todos los demás. Yo, chico, puta, va a dar verga hasta el final. Otra, una cosa que me pareció cómica, todos los piratas eran bien lúceres. Todos los jefes de todos los piratas. El que hablaba como el español, el españolete era el más cachimbón. Sí, sí, sí. Que la manden al diablo. Puta, los mexicanos. Güey, solo eso le faltó. Sí. Pero bueno. Pero qué fea la china. Que una china bien. Sí, la pintada de blanca esa. Puta. Está, ¿cómo no se la quebraron desde el principio? Cabal, está más fea. Mira, que el Kraken. La ciudad de fíjate que eso me cayó mal, que mataron al Kraken. Eso me cayó mal. No, es que por un dialoguito que dijo el inglesito al David Jones, ah, ya, usted tiene que hacer lo que yo le ordene, como cuando le pedí que matara a su mascotita. Así lo expliqué. Y yeah, después sale Kraken. Tiene razón, porque si no, en la pelea del final, lo más fácil era decir que mandé a llamar al Kraken, se lo tenía que sacar de encima. Ah, que se habría que contra la Calypso. No, pero es que lo feo es que no te das cuenta cómo. Sí, sí. Sino que de repente, de la nada, ya. A ver, así dándonos a ver. Dile, cuando ya venía contra toda la armada, va. Le dio bocado. Y, mira. ¿Tienes este guineo? Le dijo. Y tenía la pastilla dentro. Termina la película en la gran batalla contra el Kraken. Y cuando empieza, puta, qué difícil fue matar a ese hijo puta. Sí, me gustó mucho la película. El gran pero que tengo es que. Gran perro. La Calypso la liberaron. Se hace gigante. Y se va. A la mierda. Sí, hizo no, hizo un remolinito. Pues. Hizo la tormenta. Y un remolino. Es o que... sea, le puso on a la licuadora y se fue. Y todos le tenían gran miedo a la Calypso. El único que hace el remolino. Y el remolino solo en esos dos barcos. Los otros siete putos. Pues sí, porque se alejaron. Mira, está alcanzado. La razón de fondo es que una pelea a cañonazos entre los barcos es la cosa más. Una batalla naval de lo más hostigue, porque imagínate, se ponen a la par, se tiran y después tienen que maniobrar un cachimbo para volverse a poner a la par y volver a tirar. A nadie se le ocurrió eso para ponerle un cañón en el frente, ¿verdad? Pues sí. No, tenían. Tenía. Tenías. Sí. Vamos a decir que sí. Entonces, la idea del remolino no era necesaria, no estuvo. No, ya estuvo chivo, o sea. Sí, barcazada en sentido bien, clásico. Pero pues, clásico. Se dio chivo. Sí, se dio chivo. Se dio chivo y mantuvo la emoción. Mira, es que en esa parte había una onda de que vamos a liberar a la diosa, pero los mismos piratas que la, bueno, no los mismos, pero la misma hermandad de piratas que la aprisionó son los que la estaban liberando con la esperanza de que tal vez ojalá no nos maten a nosotros y mate primero a esta otra mara. Uh-huh. Entonces como que eso de que ella amaba al David Jones y que el mismo David Jones fue el que le dijo a todos los piratas cómo aprisionarla. Fue así como para que no pasara eso de que ella saliera y ¡ay, lo voy a matar, hijo de puta! Sino que simplemente, ¡a la puta! O sea, que si mato a esto, voy a ayudar al mismo que me atrapó. Mira, no te entendí nada y eso que te estoy viendo de frente. Imagínate la verdad que no me estoy viendo. O sea, lo que querían era sacar a la diosa esta de así tipo como el Kraken. Ajá, o sea, iba a ser muy fácil que llegara la diosa y ¡ah! Fuera todos los barcos. Voy a ser un... Entonces, yo soy máquina. Entonces mejor solo la hicieron así que David Jones la traicionara para que ella al último minuto le dice, mira, David Jones fue ahí, para que ella simplemente se fuera y no hiciera nada realmente sustancioso para interferir con la pelea, aparte de hacer un remolino, el jacuzzi. O sea, echó el agua. Flush. Pero están en el hemisferio norte porque estaba en el sentido de las aguas del reloj. Pero se vio chivo, mire. Ah, no, sí, se vio chivísimo. Espérate. No, sí, sí. ¡Sí es cierto! ¡No, mira los Simpsons! Cuando hace la llamada a Australia. Clásico. Y que primero la hace a dónde, a Groenlandia, pero estaba... No, a la Antártida, por favor. Está congelado. Está congelado el agua. Cada llamada que hacía me dio razón para marcar. Geekos, bueno, antes de hacer la pregunta lógica, ¿qué rating le dan? Pues entonces, rating le dan a esta película y luego al el ranking de las tres. Ya están pensando. Mira, esta definitivamente me gustó más que la 2. Sí. Pero no, a mí no tanto como la 1. Porque la 2 yo sentí que era lo mismo así de que se traicionaban y cambian de bando y todo, pero no llegó a nada. Lo único que me gustó de la 2 fue la sorpresa que me dio al final, que regresa a Barbosa, que no, eso sí, no lo vi venir de ningún lado. Sí, incluso cuando solo te enseñan la bota, que está alguien ahí. Ajá. Es un bicho que se dio la chica. ¿Quién será? Y sacan a la negrita de la manga. Al final dice, van por el riachuelo ese, el pantano, a la cabaña de la fulana, y vos decís, ¿y esta? Pero espérate, esto me acuerdo que te lo pregunté también cuando íbamos saliendo del cine. Cuando llegan ahí, la negrita le da al Jack Sparrow un volado con tierra. Sí. ¿Y para qué lo ocupa? Es como protección contra Davy Jones, porque Davy Jones solo podía estar en el mar, ¿verdad? Entonces, si él llevaba la tierra con él, como que no lo podía afectar. Claro, como que lo mató. Como que no sirve de nada. se lo comió el Kraken, no Davy Jones. Ah. Bueno, entonces... pero sí, sentí que todo el resto de la película estuvieran de que, ay, yo te traiciono y te robo el frasco de tierra, uh-huh, o el cofre, o la no sé qué puta. Y andaban en ir y venir que no llegaba a ningún lado. En esta, vaya, por lo menos tuvo un fin, una resolución, y las escenas de acción tal vez no fueron tan ridículas. O sea que la segunda adolece del complejo del Imperio Contraataca. Que el adolece bueno, del complejo de el bueno Volver queda... al Futuro 2. Pítere. Que igual, pasaron un montón de cosas, pero al final... No, pero pasan un montón de cosas bien entretenidas y divertidas. No, estamos hablando de Los Piratas. Ah, ok. Mira, a mí lo que no me gustó este de sí me gustó más. A mí lo que no me gustó de esta fue que... O sea, el hijo puta al final de todo el despije se coge a la mamayita y no la va a volver a ver en 10 años, cabrón. Ni modo. Puta, que la lleve. Él no se puede quedar, pero ¿por qué no se la lleva? No, dijo que no se la podía llevar. ¿Por qué no? Porque el barco es el volado que se hunde bajo el agua y no es submarino, ¿no? No tiene como el Mach 5 un voladito de... ¿Qué tiene? Se le pone encima. No, se le va a morir. ¿Que no la mara? ¿Y todos que los otros demás, todos los tripulantes son mara? Ya son humanos, ya no son... Ya son libres. No, y todos los tripulantes son mara que él se los ha agarrado. Claro. Del otro. Pues sí, pero están bajo la influencia de la magia del... Que influye a la bicha. Yo el influyo, mamita. Al más, imagínate, con los 50 y pico de mozos. Tal vez por eso. Sí, no le va a tocar compartir a la chava. Sí. Y es que qué buena la mujer ahí. Qué linda esa. O sea, que en 10 años pura Manuel el chamaco. Y la otra vez ahí. ¿Y si viene tu marido? No, no. Bueno. Keith Richards. Como el papá de Jack Sparrow. Ah, bueno, ¿quién puta es Keith Richard? ¿Sabes que ese es uno de los Rolling Stones? ¿Qué terrible los Rolling Stones? Okay. ¿Sabes que desde la primera película lo andaban buscando para que participara y no quiso hasta la tercera? Yeah. Fue que dijo. Hasta la segunda, si él sale en la segunda. No, no sale hasta Richard. En la tercera. No, solo no. En la tercera. Ah, era otro actor hace el no, papel. Si no, sale, no sale como sale. Papá. Ah, tenés razón. No dije nada. Sí. Él era el que tenía el codec de los... Y mira, las reglas. Y se quebraron al almirante fulanito bien sin gracias. Mira, sí. Lo que no me pareció fue eso, de que tanto te dejan papel... un poquito entre películas como el inglés, el almirante, controló al Davy Jones. Uh-huh. En la segunda solo te dicen, le traigo esto, le dan el cofre, pero no te lo... Ya no se podía todas las leyendas, Hellman. Y en la última ya sale que está bajo a su cargo. Pero... Bueno, a mí me gustó no, pero más yo esta. Yo digo el almirantito que andaba detrás de la el chava. Otro está bueno que se lo quebraran. Sí, pero bien sin gracia. Pues. Y tuvo un papel tan protagónico en la segunda. En la primera. Y en la primera. En la primera, él era el malo, digamos. Sí. En la segunda, pues ahí estaba a la par de ellos ayudándolos y pues, fue buen oponente para los dos, el Jack Sparrow y el otro. Y en esta se lo quiebran bien sin gracia y no, casi no aparece. O sea, como que olvidan un par de personajes, tipo el papá de la chava, también se lo quedaron bueno, bien. El almirante, ni se ve cuando lo quieren. El almirante cuando se le está quemando el barco y dice, ups, ¿y hoy qué hago? Cuando lo atacan, fue bien... No pudo decir fuego. Ajá, no pudo decir ataquen o huyan, salten. ¡Mono a la mierda! ¿Qué hacemos, capitán? ¡Mono a la mierda! ¡Saquen los rayos láser o algo! ¿Sí? ¡Rayos fotónicos! ¡Derroca la mole, quiero hacerlo! ¡Soy conejo! Aunque sea Chazam. Sí, cabal. No sé. ¿Chazam? Espérense, pues. ¡Ah! ¿Fueron dos? Le valemos uno. El otro recordatorio. Bye. Bueno, me gustó más esta en comparación de las tres. Esta de las tres. De las tres, y le doy un 9. Wow. A mí me gustó esta, le doy un 8. ¿El de quién? A ver, el mío no. Y quizás en orden, yo sí, 1, 3, 2. Yes, así. No. Para mí la 1 sería... Bien cerquita el 1 del 3 por... a mí la 1 no, por la sorpresa. A mí la 1, 9. A mí la 1 por la sorpresa la pongo sí, en primer lugar. Que fuera porque chulera. Yo, ¡ay, no, vamos a ver esta mierda! Y ¡pum! Y esta por la chica. No. No, ¿cómo no? No, mira, la actuación de Jack Sparrow es... Ah, la actuación de Jack Sparrow en las 3. Es lo que sostiene las 3. Sí. Y hablando de eso también, es bien divertida la movie. Sí. O sea, sí. Tiene, las partes chistosas no caen mal. El par de ingleses que se hacen piratas al final, sí. Eso me cayó bien. Aunque es mucho, mucho, mucho más chistosa la primera. Sí. Sí, yo la sentí más como película de acción, no le sentí mucho chiste, fíjate. No, hombre. Sí. Y yo en la primera, yo me pasé cagando en la No, sí, yo llegaste a caer la risa con el pirata que habla de sí. Sabían que el Capitán Barbosa andaba en varias escenas con un anillo de los Eagle Scouts. Y eso significa que algún niño de los Boy Scouts llegó hasta el rank más alto, que es el Eagle Scout. Entonces, o sea que él se lo ahorró. Él era Boy Scout, quizás. Pero bueno. No, por cierto, también aquí hay un puño, en IMDb hay un puño de así como de trivias que están bien interesantes. Por ejemplo, el Wilhelm. Pues copiar la sí, en el tercero. En esta yo lo alcancé a oír. Durante la batalla en el remolino. Sale ahí varias veces el Wilhelm. ¿Y cómo puta? Ah, bueno, perdón, a donde si yo lo logré. Que andaba así, clits o no sé, tacos el Jack Sparrow para no caerse peleando en el mástil del holandés errante. No, es que contra un hijo de puta es que con pata de palo. Es que ese es parte esencial del entrenamiento de pirata. Sí. Tiene que poder mástiles, balancearse en un mástil. Pelear en mástiles. Sí. Sin agarrarse ni una pita. No, también. Sí, sí, sí. Y en un remolino. Se andan buscando remolinos. No, la dean el barco, sí, para simularlo. Ah, por cierto, la chivada, cómo salieron del... ¡Ah! De que la, del ultratumba. A correr. Que le dan vuelta al barco. Bueno. Chido. Bueno. El visual y la cranea. Y el concepto también. Amigos, entonces. Nada de amigos. ¿Quién fue que la cranea al final? Jack Sparrow, vea. ¿Dos reviews? Sí. Nos falta la primera y la segunda. Ah, bueno, eso no, pero espérate. No, falta. No, pero entonces... No, mira, si quieren el de la primera y la segunda película, hagamos como el ninja, que regresen. Vos dijiste vos dijiste 8, Ticomán dijo... 9. No, yo, perdón, a esta 8. A esta 8. Yo a esta le doy también quizás un 7, fíjate. La serie en total, para mí... Andaba ahí respetablemente de un 7.5. O sea, entretenía verla. Vale la pena verla las tres. Así, sí. Seguiditas, porque son... No, tampoco. No seguiditas, pero sí en orden. Porque están bien unidas una con la otra. Sí. Entonces, es una sola historia. La pregunta, señoras y señores, vamos a ver la 4, donde Johnny Depp anda buscando la fuente de la juventud. ¿Ya sin la chica? Sí. ¡Ah, sin la chica! No, sí. No la van a hacer. Bueno, la chica no va a andar sin marido. Yo digo que no la hacen. Yo siento que Orlando Bloom ya no va a salir. No, ya lo dejaron en el holandés errante. Uh-huh. Y sin él ya no sale la chica. Ah, pues ya no va, no, ni miedo. Lo que es medio irónico es que va a buscarle la fuente de la juventud a Florida, que es donde ahora vive Jack Sparrow, ahí en el ride del Pirata del Caribe. Y no envejece ahí. Y no envejece, ahí se queda para siempre, joven. Bueno, esta, deja ver, pasó 1, 2, pasó como 2 semanas en primer lugar esta. ¿Quién la votó? La votó Ocean's 13, pero en esa semana que lo derrotó, Los Piratas tuvo 21 millones en los Unites, uh-huh. Y Ocean's 13 tuvo 36 millones, o sea, el opening no fue tan alto. Y fue menor que el de las dos películas anteriores, de Ocean's 13. Sí. Y también pegó un su gran bajón esta de Los Piratas, fíjate. Porque el primer fin de semana, con 100 y no sé cuántos millones de dólares en los estados. Y ya para la tercera semana, segunda semana andaba 44 millones. Sí, pero es que... Yeah. En el opening, un opening de 100 millones no lo van a repetir en 2 semanas seguidas. 12 millones. Yeah. Bueno, entonces, amigos, con eso terminamos la parte de los Piratas del Caribe. Y ahora vamos ahora a hablar acerca del final de las temporadas de series de televisión. Comenzamos con Grey's Anatomy. Ay, ¿qué te pasa? Se murió el doctor Betty la Fea. Oh. Bueno, salud. Sí. No, en realidad solo nos vamos a enfocar en dos series, ¿verdad? ¿No es Smallville? ¿En serio? Smallville y Heroes. Heroes Lost. ¿No? Lost no es cómic. No, sí. Pero lo escribe un escritor de cómics. Ah, pues Lost. Vale, pues entonces veamos los tres. No, pero démosle rápido porque ya hemos a la hora. Smallville. Mira, todo el fin de temporada me cayó mal hasta los últimos 3 minutos. Cuando le hace la verga con... Sí, con el malo. Eso, lo que sí a mí me dejó... Creo que spoiler, todos los finales de... Spoiler siempre. Hablen del plot. Spoiler del plot. El gran lío es... Una caliente temporada, agua que cola y cola. Toda la temporada fue... La Lana deja atrás a Clark, se va a vivir con Lex, se la preña... No, la preña. Simula que la preña. Se casa, ¿qué? Descubre que eran drogas como... que estaba. Fingió el orgasmo. Es que están como creando como. Superhombres. Ajá. Simulan que. Descubre ella que. Simula. Fue un bug. Se enoja y lo deja. Ajá. Eso fue toda la temporada. Pero eso es como el subplot. Pues, ese es el subplot. Lo que realmente son todos los que habían caído de la zona fantasma. Bueno, sí, y lo otro es. El inicio de temporada. Clark está atrapado en la zona fantasma, escapa, pero al escapar, un cachimbo de Mara que estaba ahí se escapa y viene a la Tierra. Entre algún... ellos, uno que se veía así como... Como un espíritu, como, espectro. Ajá, o como un hijo de puta que andaba volando. Como un espectro del anillo. Que yo desde que vi, hijo de puta, ese cabrón, ese va a estar cabrón. Sí. Y yo pasé esperando a ver cuándo va a ser el albergue con ese, y puta, fue hasta el último episodio. Aunque si hablamos de toda la temporada, a mí me llegó todos los episodios en los que salía Flecha Verde. Sí. A mí me llegan. Fueron. Ajá, y cuando salieron todos, que se juntaron todos los que habían salido antes, el Justice, chivísimo. Ahora, el final, puta, no he visto ningún final de Smallville en el que supuestamente no se muera la Chloe. Entonces, va, eso me cayó mal. Me llegó que saliera Bizarro, eso no me lo esperaba. Ajá. Salió Bizarro. ¿Sí? El malo, supuestamente, Lex tiene un laboratorio secreto donde tiene miles de soldados que está modificando genéticamente, está ocupando genes de los kryptonianos que capturaron y escaparon de la zona fantasma. Pero el problema es que no tiene el gen que le hace falta para que los cuerpos sean resistan. Como la tarjeta del mágico en el álbum del 80. Así que solo queda un kryptoniano que no ha atrapado y que es el Mayuca y es el que dice Brito, y al final lo atrapa, se lo lleva al laboratorio, se lo pesa, pero no logra utilizar el código genético del fulano, sino que se escapa. Llega Clark justo a tiempo, y el fulano este, que andaba saltando de cuerpo en cuerpo humanos y a todos los quemaba, dijo, es lo que necesitaba, un cuerpo kryptoniano original, y lo que hace, se convierte en otro Clark, pero sí, ya. ¿Y qué hiciste? Lo toca, es que... Te copié el ADN, ¿no? Te copié el ADN, porque yo soy... un experimento de Krypton originalmente, que salió mal y me mandaron a la zona fantasma. Entonces te copié el ADN y se comienza a riata y le está ganando porque es más fuerte que Clark. Llega Papá Luthor y le dice, te voy a detener con la kryptonita. Y no le hace nada. Y no le hace nada, le hace cosquillas, hasta más fuerte lo hace, creo. Y entonces bizarro. Cuando sale volando, se le cuadricula la cara. No, y le dice, yo soy igual que tú, bueno, más bizarro. Sí, más bizarro. Ajá. Y se le cuadricula la cara y ahí termina, o sea, te sale volando. O sea, es bien chido porque le pega un talegazo a Clark, Clark sale volando, pero no bajo su control, vea. Y el otro hijo puta siguiendo así, cabal, solo ve que se le hace la cara así. Y lo que lo va siguiendo para darle el otro talegazo, me imagino. O sea, que van a sacar kriptonita azul, creo que era lo que lo mataba. A saber. Le van a echar añilina, vea. Y finalmente... La Clark le dice a la Lana, yo soy extraterrestre. Pero ya se había dado cuenta de todos los poderes. O sea, después de que... Mira, y la Lana no está muerta, cabrón. No, la Chloe. ¿Qué fue no, lo que Lana. ¿Qué fue lo que...? ¿Por qué? Y no le explotó el carro, bro. Ah, no, pero pasó la mano en medio. Si la secuestrada. La Chloe, un momento, sí, es posible que la maten porque dijeron que un personaje ya no iba a seguir en la próxima temporada. La Lana no tuvo el bicho. No. O sea, supuestamente lo pierde a medio camino. Pero ahí ella se da cuenta de que era paja, de que le hacen exámenes y dice, no, usted nunca estuvo embarazada. Uh-huh. Lo que pasó es que le inyectaron un montón de hormonas. Panzona. No, es que nunca le llegó a crecer la panza. Nunca le creció tampoco. Uh-huh. No le inflaron. Uh-huh. Bueno. Así es que... ¿Y cómo fue que descubrió también? Que me acuerdo que a Clark como que le metieron un destornillador o nada así, pero se dobló. Sí, ella fue. Ella uh-huh. descubre que el Lex lo ataca a Clark con un gran destornillador. Pero, ¡ay! Lo mató, dice. Cuando ve, Clark le da riata a Alex. Y ella se queda buscando el desatornillador, dijo, pobrecito. Y lo encuentra todo pando. Tenía que arreglar la licuadora, ¿dónde quedó? El BH. Así que, como a los tres episodios, te sale que le pone una trampa a Clark. Ajá. Encierra a la Chloe en un gran frigorífico. En un sótano donde un gran firogrífico. Una refri para los amigos. No, pero es una refri donde sí funcionan los celulares. Porque lo que hace es agarra el celular y hay perfecta señal a pesar que está en el sótano de la mansión del refri. Es que tiene Verizon. Can you hear me now? Sí. Entonces le dice Clark, venime a ayudar. Y llega el Clark. Tumor en y el cerebro. De, con esa señal. En vez de abrir la. ¿Ablir? El refrigerador. ¿Qué onda? Tu dislexia bucal. Es que me cayó mal ese episodio. En vez de abrirlo como Dios manda, haciéndole fuerza a la chapita. Lo abrió. Arranca la puerta. Pero una gran puerta. Es que según él, ese era el final de temporada. Y sabía que tenía que morir la Chloe. Entonces lo quería evitar. Mientras tanto, todo el tiempo estaba la Lana escondidita, bien agazapada. Vigiándolo. O sea, ya que ahora el otro episodio de la otra visión temporada, de Rey X no le sirvió de nada para ver, ahí está la lana. No, es que llegaba preocupado. No, por la lana la andaba aquí en la bolsa. La viatera. Bueno, el suétercillo que andaba para no caerse de frío. Pero fíjate, porque estaba en el frefri. Sí, en el frefri. Mira, fue una temporada donde sale linterna, no, Flecha Verde. Sale el Flies. Sale el cazador martiano. Marciano. Puti, que el gran hoyo que le abrieron el hoyo. Pero no, nunca dicen que es marciano, solo que dicen que él es. No. Algo dice que él es un. Él dice que es un emisario de Krypton. Es un emisario, algo así, pero que es, te dice que es un cazador. Algo, solo man dice hunter. Que es. I'm a hunter, algo así dice, pero no dice que es de Mike. Man hunter. Ay, hay un gay hunter, no. Bueno, sale otra vez Aquaman, Flies, Cyborg. Cyborg sale, que yo no lo había visto antes. Y en el iPod del bicho, It's Raining Men, ¿verdad? ¡Aleluya! Así es que, a mí sí me mantuvo entretenido el final. Pero, bueno. Están viendo, están esperando con ansias Smallville, el nuevo episodio, el nuevo season, ¿o? No la nueva season, solo el primer episodio de la season. Sí, porque si siguen como otros finales que, cae Zor al final, ¿verdad? Y después llega y toda la temporada va a ser tanto de Zor, puta, 20 minutos ya lo mató en primer episodio de la siguiente. Bueno. Vamos a ver si revive la Chloe, entonces, o ya. Por a lo que si está diciendo Julio, quizás hay, no. Hay rumores de que tal vez se va. No, pero fíjate que ese era el poder que tenía y... la que me cae mal es la Luisa Lane. Sí, desarrolló poderes la chava esta. La Chloe está desarrollando. Es que a media temporada te revelan de que tiene poder, pero no sabes cuál es. Y ella sabe. Ahorita lo que pasa es que le pegan un balazo, ¿verdad? Le estrella un cuchillo a la Lois Lane. A la Lois. Y te, o sea, en este final de temporada todos iban a morir. Ajá. La Lana le explotó el carro, la Lois Lane le pegaron un gran cuchillazo, la Chloe perdió el sentido, pero de repente vos decís que se muera la Lois Lane, como que está bien difícil. Eso no me lo creo. Y ya te lo ponían como que, no, está chichando, me va a salvar, vea. Sí, o sea, llega con la un Chloe, hoyo más grande que el del marciano. Llega la Chloe y su poder era morirse ella en vez de y salvar a otra persona. No, el poder era que lloraba y con la lágrima hacía que reviviera. El... Pero se moría ahí. Pero ya se moría. O sea que... Bueno. Ok. Casi ahora nunca sí, ya el tiempo está muy corto. Heroes. No, Heroes. Puta, mira. Digo, man, lo acabas de ver, ¿verdad? Está como que bien fresh, ¿verdad? Todo. Sí. Mira, yo siento que llevaron, o sea, por lo menos a mí me gustó cómo iba la historia. Bueno, me gustó que se conocieron al fin todos. Sí, o sea, iba súper chido, o sea, para mí iba bien. Yo esperaba ver el pijaseo entre Sylar y Pirelli. Y Petrelli. Eso es una cosa. Ajá. Otra cosa. Llega el hero que acababa. Pero ¿el Pirelli que vuela o el Pirelli que chupa los poderes? El que Pirelli chupa chupador. Los poderes. El chupador. Llega el hero con que supuestamente ya había entrenado con la espada y todo eso. Y puta, entrenó y en dos horas. Sí, para empezar, le entrenó 2 horas y le grita, vea, ¡Sayla! Y el otro fue puta que supuestamente que hasta paraba balas, no pudo parar al hero que dio como 4 pasos corriendo con la espada así para clavársela. Eso me cayó mal. O sea que el Sayla lo atravesó. Lo atravesó porque da vivo. Ah, eso, y ahí la cagaron. Eso me cayó mal, que se vio como que puta huevo, lo mató, lo atravesó, los ojos hasta se le pusieron. Porque vio el futuro y el futuro era él muerto. Y ahí quedó, y que no sé qué. Y al final, sabe el rastro de sangre que va a una cloaca. Y está muy apropiado que pusieran una cucaracha ahí porque cuesta matarlo como que es cuca. Mira, ahí tengo comentarios. ¿O será que alguien se robó el cuerpo? No, que alguien se lo robó. Sailar sí murió. Ah, eso lo no que se pasa que la bicha dijo: hay alguien más. Mayo que, mía, el Mugimán. Es que yo creí, ok, ya fuera Sailor, ya me caía mal, sí, que sí. Todo le sale bien así, puta. No, ya yo creo que ya Sailor ya no sigue, pero alguien se lo robó. Con el fin de saber si robarle los es poderes. Que era Wolverine quien se lo robó, entonces ya sabes lo que pasa con Wolverine. Se lo pisa Wolverine. ¿Vean? Me llegó que al final la bueno, pero la Nikki controló los poderes de la Jessica. Fíjate que más que controlarlo, yo sentí que la Jessica siempre le dijo... Se sí, unieron. Como que se unieron. Como que se unieron. O es le que, dijo, tú puedes, es que tú los llegó tienes. Llegó el malo, digamos, el... ¿Cómo se llama? Linderman. Ajá. Le dice, va, mira... O sea, ellos pero Linderman no tiene poderes, él solo es el mafioso. Sí, puede curar. Él cura. Además, le curó la esposa al Pirelli que vuela. O ya camina. La onda es que llega este Linderman... Puta, o sea que toda la madre tiene poderes. Sí, absolutamente sí. Hasta el barrendero. Hasta el camarógrafo. Holy shit. Vaya, llegan estos a matar al Enderman, supuestamente. Viene el Enderman y le dice, no, Jessica, te ofrezco $20 millones para que vos mates a tu esposo y te vayas a la mierda. Uh-huh. Y la bicha, ay, puta. Dice, sí, vos lo que querés es dinero. Yo ya te tengo descifrado, vos querés dinero. Ay, que también le dijo, si vos no la querés, si yo hice que se conocieran, yo hice que salieran. Le la vida. La onda es que pues la chava... solo para que nací el bicho. Yo lo que entendí es... Lo que entendí es de que la Jessica dijo... El tipo le dijo a la Jessica, yo sé que lo estás pensando. Y la Jessica, sí, tenía razón, lo estoy pensando. O sea, y como que ahí realizó de que esa su codicia... Era peligro para el esposo el hijo. Y el hijo. Ajá. Entonces ahí como que dijo, no, tengo que soltar el control o si no voy a hacer algo que va a perjudicar a estos. Y ahí fue que se retiró. O sea, se metió dentro. Vos ves mucho, fíjate. Yo simplemente creí que la Nikki agarró, le dijo, hey, ¿sabes qué? Te saliste del guión, quítate. Y ella se puso enfrente. No, entonces cabal, llegó la Nikki. Pero ella logró entonces dominar los poderes de la Jessica. Como digo, no, o sea, buena onda, pero con fuerza. No, wow. Pero no en ese momento. No, porque no, eso fue en el penúltimo. Hasta en el siguiente los logra controlar. Ya. Que viene le está dando una gran talegada y llega en un reflejo, ve a la Jessica, la Nikki, y le dice, mira, vos siempre has tenido de fuerza. Ah, es que lo que pasa es que la Shapeshifter estaba como la Jessica. Claro. Ajá. Bueno, entonces ahí la logra derrotar. De un talegazo. O sea que la Shapeshifter le da como que la paja para que believe in yourself. No. La Shapeshifter se hizo pasar por la Jessica y la está talegueando. Entonces ella cuando ve, ¡puta, la Jessica me está talegueando! O sea, toda la mara dice, ¡ey, entonces, la ahí Jessica se separó! Dice. Uh-huh. Dice, ¡ey, la Jessica se separó! Eso. No, si sabías que era la Shapeshifter. Pues sí, pero es lo que te tratan de vender por un momento. Ya. Ustedes son muy inteligentes y se dieron cuenta. Claro. Eminencia. Bueno, ahí... Va, otra pregunta. No, el chero que explotaba al fin salió algo de lo eso. Lo mataba. Lo mató el Sailor y le volvió el poder. Sí. Al final era como que, ¿quién va a estallar? ¿Sailor o Pirelli que tiene los poderes del que va a explotar? Ah, puta, pero lo que dice el tico es cierto. O sea, el Pirelli, ¡ay, no lo puedo controlar! Y como 3 veces sin más explota, ¿verdad? Y el Sailor, puta, roba el poder y ¡ah, qué vergüenza, esta mierda! Y comienza a controlar completamente. Enciende los cigarros. Bueno. Yeah. Whatever. Ajá, o sea, dijo, puta, demasiado paloma. Bueno, y entonces, al final era como que el Sailor quería... Pero está bueno si el Pirelli en el aguado. Ay, es que si te fijas lo que el Sailor estaba haciendo, o sea, era... Va, que este cabrón me o sea, dé verga, que se emociona y suelta el poder, pero no lo puede controlar. Otra cosa. Y después va a ser el héroe, el Sailor. El Sailor, eso pasa. Ahora, el Pirelli, la pregunta es... ¿Al fin logró dominar cualquiera de los poderes o siempre sí, así? Sí, no, sí. La invisibilidad, puta, era el que más usaba. No sé por qué al final no voló él por su propio poder. Ajá. O sea, es que al final lo que pasa es esto. Ajá. Él va a estallar. Ajá. Ya mataron a Sailor, pero él va a estallar. Entonces, él le había dicho antes a la cheerleader que, mira, si voy a estallar, pego un balazo, porque solo así voy a y ya sabían poder que aquí, por aquí tenía que ser. Entonces, en eso, no sé por qué no solo le pega el balazo si se iba a curar. Pues sí. Lo... Primero. Segundo, llega el hermano, el otro Pirelli, que hasta ese momento había estado como... Que él no quería que no ayudando, no ayudando, pero sí pasivamente no interfería entre los planes que tenía Linderman para que este superhumano estallara en Nueva York. Acordate que Linderman estaba amarrado con la mamá Pirelli. Ah, ya. Okay. Que la mamá Pirelli también tiene un poder. Dijeron, a mí se me hace que ella es la... Es manipuladora. La más paloma. El poder es ella manipulación. Ella es la jefe de los, de la bicho, del bicho de los lentes. No, ese el papá parte, de la chica. Es parte de los jefes. Es parte de los jefes. Ah, sí, es parte de los jefes, eso sí. Ah. Bueno, la cosa es que llega al final y le dice el Pirelli que vuela. Le dice: no, hay otra alternativa, no es solo matar a este chavo, sino que lo agarra y se lo lleva al aire y ahí explota. Entonces, queda supuestamente que se murieron los dos hermanos. Ajá. Pero. A saber, ¿verdad? No hay cuerpo, o sea que bien puede... O sea, el otro se puede regenerar, pues. Ajá, uno se regenera y el otro pudo haberlo soltado a medio camino y voy volando por otro lado. Porque bueno, volaba bien, hijo, o sea, súper sí, rápido. Entonces, yo digo, bueno, si esa era la solución, ¿por qué no voló solito? Pero digamos que estaba luchando por controlar el poder y no iba a explotar. Mira... Okay. Que la pelea que tanto te habían dicho que giro, que él va a llegar a tiempo con su espada super ninja, samurai, no sé qué más. Y ni la copa. Es otra espada. O sea, y no es ni siquiera la espada y cabal, da cuatro pasos y se le ensarta, o sea, como que estuviera. Yo hubiera preferido que la puta le hubiera clavado la espada por atrás. Por el ocho. O sea, fue bien anticlimático ese final. Ajá. Tú esperabas un gran pijaseo. Lo que sí me llegó. Es que, ¿te acordás lo que se decía de que podía que si iba a haber una segunda temporada, si iba a ser, era miniserie o era serie, y que iba a ser, que la siguiente temporada iba a ser con otros héroes, y que, pues ya te dijeron de qué iba a ser la otra temporada, pues, o sea, comenzó la siguiente, y a mí me llama la atención realmente, aunque sea un episodio que saque que está entrenando, o que algo con el Kensei. Con el Kensei Sensei. ¿De qué estás hablando? Perdón. Cuando el giro, que al final termina, y que te dice. Fin del libro 1 y después te dice libro 2 y ¡bam! Cae de talegazo el giro en la pelea putazo. Del Kensei. Que en ese entonces, momento creí que iba a ser Pirelli o algo así. Yo sí, en un momento imaginé que era giro. Bueno, entonces sí está de ver la segunda temporada. Sí, aunque le di un sietón. Porque me cayó mal que Siler quedara vivo. Bueno. No, es. Bueno, ya te dieron una alternativa. No, sí, claro, ya te anunciaron el nuevo malo. El hombre cucaracha. El hombre cucaracha. Eso me gustó, que la bicha dijo, hey, yo no puedo saber a dónde están, pero ese me da miedo verlo, porque cuando lo veo, él me ve. Me mira. No, ese no lo puede encontrar. Sí, lo puede encontrar. Sí, pero entonces, piensa. O sea, que tiene el poder de como que es este... Cerebro. Cerebros. Puede encontrar a todos los mutantes. La bichita piensa en alguien y es una niña de 8 años que por cierto, el Siler la trató de matar en los primeros episodios. Al principio de la temporada. La primera vez que sale el que lee las mentes. Ya. Es a la niña que sale. Ese chavo lo matan, el que lee la mente. No, quedó, se lo llevan en la ambulancia. Súper mal herido, como con 5 balazas, pero. 4 balas. 4. Pero se va vivo en la ambulancia aún, así que. Ok. Espérate. Y van a ver Origins. Sí. ¿Qué es eso? Es una serie spin-off que sigue. Creo que van a ser, no sé si capítulos autocontenidos o mini historias de otros. Héroes, otra madre con mutantes. O sea, que va sería a ser chido? Otra serie total simultánea de Heroes. La van a pasar en una noche diferente. Por sí, pero esta se va a llamar The Uncanny Heroes. New Heroes. Mira, Astonishing Heroes. Mira, uno que me llegó fue que revelaron que también el. No sé si el papá de Hero tenía. No, el papá de Hero, sí. Sí, te lo dice. Que sí. El papá tiene. Sí, éramos un vergo hasta que algunos de ellos perdieron el camino. Que el papá de los Petrelli. Que el papá negrito, de la negrita. No sé el negrito que se murió de cáncer. Era que, otro. Que eran una como Liga de la Justicia anterior. O como ellos. Entonces que te revelan un pasado, una cosa generacional. Cuando a mí me mencionaron Origins, yo pensé que era la historia de ellos. Que bien puede ser. Y sería interesante. Sí, fíjate, algo ubicado en los 50 con toda esa mara. Omar va para el estudio de baño. Sería interesante. Y porque pero también lo que como... ellos. Perdón, ajá, dime. Va a ser como reality show. Porque vas a poder votar por los personajes. Ay, ya está cagado. No, no, no, Tarkus, ya comenzaste por a fumar de eso. Por favor, decinos que está bromeando. Y sale Stan Lee en un monitor. En serio, vas a poder votar por los personajes y los que tengan más votos al final los van a incluir en la siguiente temporada de Heroes. O sea, eso va a ser entonces en media temporada, va a ser relleno tipo septiembre, octubre. Ya va a tapar otro stripper. O sea que los de la siguiente temporada todas van a ser stripper. Nenas. ¿Habrán estadísticas de cuánto es la demografía de los que ven el show esto? Todos los geekos. Solo hombres de tal edad, ninguna mujer lo ve. No creas, no. Bien al estilo geek. Ay, no, sí, Pitrelli. Sí. Bueno, hoy sí. Podemos ir. Tenemos 10 minutos antes de llegar a la hora y media. Lo rescatan bien. Sí. Encontraron un mapa y se acabó. Y no era isla, era península. Le faltaba caminar. Cabal siempre llegaba. Ay, vale, verga, regresaba. Del otro lado, era el hotel 5 estrellas. No. Era una base militar. No, lo que pasa es que llegaban y veían una gran foto gigante de mar y decían, pitre, no, ahí hay más mal, y se regresaban. El traje estaba a Cancún. Habían pintado. Era la pared del hotel. Bueno. Al fin, entonces, ¿van a hablar de Lost o no? Ya hablamos bien. ¿Y por qué me volteas a ver a mí? Lo rescataron, porque es el único que lo ve igual que yo de esta mara. No, lo rescatan. Sí, pero no, por lo menos. Yo no la veo, yo sé que lo rescataron. Lo que pasa es que al final Lost es una serie que en todos los episodios te narraban la mitad del programa que estaba pasando en la isla y la otra mitad te metían pedacitos de la historia de cada uno de los personajes. Siempre escogían un personaje por episodio. Que les había pasado en su vida en el mundo real. Y debajo. Uh-huh. Y sea, siempre. Flashbacks. Y siempre eran cosas bien dramáticas y una que otra vez se amarraba con cosas que les están pasando en la isla y otras veces simplemente eran cosas dramáticas. Pues en este está un flashback todo el episodio, lo que pensabas que era un flashback, y al final te revelan, no. No es algo que le pasó al personaje antes de la isla. Te están contando algo que le va a pasar después que está en la isla, cuando los han salvado. Y al final. Precisamente él dice, hey, nunca nos tuvimos que haber salido de la isla, fue un error, quiero regresar. Entonces, y se encuentra con otra fulana que está en la isla. Entonces tú decís, hey, quiere decir que al final de tanta babosada sí los van a rescatar, pero igual no quedó contento, él quiere regresar. Fíjate que todo el mundo dice eso, de que es como el futuro. Yo siento que no, yo siento que es como el presente. O sea que sí va, no es que en un futuro cercano los van a rescatar. Y como que va a empezar la cuarta temporada y todavía están en la isla, pero ya sabemos que los van a rescatar. Sino que yo siento que ahorita, bueno, chivo, ya los rescataron, no sé si a todos o solo a ellos. Okay. Y que va a empezar la cuarta temporada y que puta, o ya sea queriendo regresar o lo que le pasa a lo amara que está allá. No sé, pues, pero. Ya te entendí. Te dieron un flash forward, yo entiendo que no. Tal vez es la continuación inmediata. Ajá. Bueno, en pocas palabras, en el final de temporada, que fue 2 horas, logran por primera vez comunicarse afuera de la isla con un teléfono satelital al cortar una interferencia. Y que no había hablaba la isla. Inglés. Pero le dicen. Lo hicieron con unos cocos al estilo Killigan. Esa Mara no es un grupo de rescate. Es alguien que quiere venir a vengarse de los que viven en la isla. De un grupo venganza, que les dijeron. Entonces, al mismo tiempo que. Por todo el drama que era para desconectar la señal de interferencia, muere uno de los de la isla, lo Charlie. Que me pareció bien pendejo, porque de este tamaño era la ventana, cara. Yo insisto que no, es que tu televisor es muy grande, era una escotilla así de chiquita, mira, pero vos la viste muy grande. A la hora de un talegazo de esos. ¿Qué haces? Macarrón, que veo que dejé un brazo ahí. Y te balasean el culo. Que me pasó la perra, hijo de puta. Un fulano que le habían dado como 5 balazos. Oye, cabrón, no se muere, cabrón. Hace 3 episodios. Y lo tiraron a un basurero. Resultó vivo. Y espérate, y se le infectó la herida. Y además de eso. En el episodio, en esta temporada, no está hecho espuma por la boca, güey. Sí, está muerto, pasa el segundo. A huevo, se murió. Va, vamos. Pute, cabrón. No, ese es como la tía May. Es el fulano que llega paralítico a la isla también. Y que la isla se curó. No, yo estoy hablando del parche. Ah, ajá. No, yo estoy hablando del... del lock. Del lock, pero igual... Aunque si te fijas en el del parche, el otro que estaba en la isla, el Nathan, uh-huh, creo. No sé, pero el que encuentra el Ben cuando está chiquito, el que le da paja y hace que le eche veneno y que mate a todos los que estaban, incluyendo al papá, los que estaban con él ahí. ¿Cuando era chiquito? No. A Ben, al jefe de los otros. De los otros. Que él se escapa. Sí, de los otros. Que él se escapa, encuentra este bicho. Ajá. Y este bicho le da paja, vergón, matan a todos y llegan ellos a vivir a la aldea. Sí. Pues ese bicho, puta, ya el cabrón está viejo y él igualito. Ah, está igualito, sí. Ese, uh-huh. Pero ese es a propósito. Por eso te digo, no sé si tienen algo de inmortalidad, porque es que el otro hijo de puta lo matan, le zampan balazos, le zampan arpones y, ajá, bien, gracias. Sí. Vale, y que después de que le explotó la granada, también va a estar allá arriba. Los productores dicen que van a morir, que murió allí. Dijeron los productores, porque iban a haber 5 muertos en el capítulo. Charlie, las dos bichas que vivían solas allá abajo. Mm. El del parche. Sí, puta, me cayó en los huevos. ¿Cuál? Una que estaba medio bonita, de las que estaban allá abajo, la que más lo vergueaba. Bueno. Y finalmente, perdón. Dale. El gordito, el ecuatoriano. ¿Ecuatoriano? ¿Ecuatoriano? Bueno, el gordito, pero es latino, García. ¿Pero no murió? No, pero es las hace de chivazo, rescata a la Mara en, ¿cómo se llama? En un Volkswagen, en una combi. En una combi. En un microbús Volkswagen que tenía como 10 años de no ocuparlo, lo hacen arrancar y llega el rescate cual caballería. ¿Qué llega a ver mi carro que me quedó el sábado pasado? Es que bueno, estabas cangrejos de piedra. Vale, dale. Sí. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Un episodio más de Comic Geekos y por su paciencia por este episodio extra largo. Bueno, amigos, les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Compren en la tienda, voten en Podcast Ali. También, amigos, escriban ahí en el foro. Tenemos muchas cosas ahí, muchos temas. Participen en el Art Jam con un tema más. Masitas en bikini es la nueva. El nuevo Art Jam que tenemos. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente veremos a Brito decirle a Amy Chan: "Any day now, mama." Y los dejamos con una cancioncita de este grupo que ya lo tocamos en el pasado. Se llama The Young Punks y la canción es Rock All. Muchas gracias por estar. Nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! Good. Tyne, Dogger, German Bite, Humber, Thames, Dover, White, Portland, Plymouth. Dogger, Dogger, Tyne, Dogger, German Bite, Humber, Thames, Dover, White, Portland, Plymouth. Now rising. England and Wales. Expected to rock all. Expected to rock all. Expected to rock all by midnight tonight. Expected to rock all. Expected to rock all. Expected to rock all by midnight tonight. In the north, expected to rock all. South, expected to rock all. East, expected to rock all. West, expected to rock all. Expected to rock all. Expected to rock all. Expected to rock all by midnight tonight. Wintry showers in the north. Perhaps violence later. Good. Now rising. Good. Expected to rock. Now rising. Rising. Now rising. Expected to rock all. Expected to rock. Dogger, German Bite, Humber 10. expected to rock. Expected to rock all by midnight tonight. The north, expected to rock. South, expected to rock. East, expected to rock. West, expected to rock. Expected to rock all. Expected to rock. Expected to rock all by midnight tonight. Rock all! Nuevo versus. ¿Cuál es la chica más buena que se vio jamás sentada en uno de esos carros que mencionamos en el versus? Ah, la espía que mamó.